Que no silencien tu onda. Defiende tu emisora. Por lo que necesitas oír. Por lo que necesitas decir. Radios comunitarias, sí. FERCA, Federación de Radios Comunitarias de Canarias. Más información en www.emisorascomunitarias.com.